Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM. Efectivamente, la noche de San José, de las Fallas de Valencia, de, bueno, las Fallas durante tantos días, hoy el día grande, el día de los Pepes, Josés, Josefinas y Josefas. Seguimos en Oldie Motel, en Rock FM, dentro de un ratito el colofón del Alchemy, que no es manco, así que voy a ir rápido. Mucha gente le tiene un poco de envidia a este hombre. Bueno, algunos dirán, pues yo no, bueno, cada uno allá cada cual, pero yo he oído a más de uno hablar de Lenny Kravitz como... Lenny tiene 50 años, su novia, la modelo argentina Lucila Godoy, 24. Lenny le lleva 26 a Lucila. No sabemos si Lucila le acompañará en los conciertos que va a dar en España el 18 de julio en Gijón, el 20 en Madrid, pero viene Lenny Kravitz. No sé si viene con Lucila, pero viene con su nuevo álbum que, entre otras, tiene... De 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis.